Buenas tardes a todos los que estáis escuchando Agora Sol Radio. Es desde el espacio 15M en común. Hoy tenemos dos bloques muy importantes y también, como siempre, las convocatorias de esta semana. También deciros que hoy no va a estar con nosotros Mariángela, la conductora durante meses de este programa, porque está mal. Vamos a presentaros a César, que está con los mandos, como siempre. Hola César, ¿cómo estás? Fátima, que tendrá el último bloque. Buenas tardes. Buenas tardes. Mari Carmen. Hola, ¿qué tal? Y Jesús. Hola, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, pues ya pasamos con las convocatorias en cuanto quieras. Jueves, hoy, 25 de febrero, a las 7 de la tarde, charla-debate sobre la lucha de la mujer kurda, actividad organizada por el grupo de mujeres de CGT, en la calle Alianza 13, Cuatro Caminos. La calle de la convocatoria anterior es Alenza. Había un fallo en la escritura. Es Alenza número 13, Cuatro Caminos. Bueno, y el 27 de febrero, que sabéis que tenemos dos convocatorias muy importantes. La primera, que es a las 12 de la mañana, es el bloque crítico 15M en la manifestación del 27F, convocada por Marea Ciudadana y otros colectivos, del tema Gobierne quien gobierne, los derechos se defienden. Recorrido: principio de la calle del Prado, Plaza de las Cortes, Neptuno, Plaza de Santa Ana, Plaza del Ángel, Plaza de Jacinto Benavente, calle Carretas. Finalización en la Puerta del Sol, a las 12. Con motivo del 23F, los sucesivos golpes que han supuesto para el conjunto de la población, aquel no tuvo efecto, pero han hecho el capitalismo muchos más golpes económicos, que eso sí han tenido un efecto devastador. El mismo 27, a la tarde, es un día completo, como veréis, compas, a las 6:30, Paseo de la Castellana 46, en la sede del Consejo de Europa, la ciudadanía se va a movilizar para exigir a todos los gobiernos europeos un pasaje seguro y la defensa de los derechos humanos de personas refugiadas y migrantes que llegan a Europa. No llegan porque quieren, tienen que venir. Y ya el domingo 28 de febrero a las 6, primera asamblea de preparación del mayo 2016, en calle Tres Peces 3, ya son 5 años. También el domingo 28 de febrero, en la sala EBE, calle Tomás García 5 y 7 de Madrid, de 8:30 a 11 en el metro Nueva Numancia, línea 1. Desde Agora Sol Radio os invitamos a la gala cómico-musical Humor desde Abajo, que organizamos junto a Bipartitos de Risa para ayudarnos a sostener nuestro proyecto de Radio Libre. Noche de monólogos cómicos y actuaciones musicales. La recaudación de esta gala es íntegramente para el proyecto nuestro, porque tenemos una serie de gastos, como es autogestionada, no tenemos ningún tipo de... y por supuesto no tenemos publicidad. Esperemos que todos estéis. Os voy a recordar, permitidme, que es en Nueva Numancia, línea 1, la calle Tomás García 5 y 7. Ya el martes 1 de marzo a las 7, Teatro del Barrio, en la calle Zurita 20 de Lavapiés, debate sobre las campañas no al TIP en España y Estados Unidos. Interviene Melinda San Luis de Public Citizen, organización que luchan contra el TIP en Estados Unidos. que abre a la presentación de la obra El mercado es más libre que tú, del Teatro a Tiro Hecho. Martes 1 de marzo a las 7 horas, Salud Mental y Capitalismo, Salón de Actos del Ateneo de Madrid, con Alberto Fernández Liria, psiquiatra y escritor, actual jefe del Servicio de Psiquiatría del Hospital de Alcalá de Henares, Enrique González Duro y Ángeles Maestro. El acto público pretende mostrar cómo la generación de sufrimiento y alienación es consustancial al modo de producción capitalista intensificado por el patriarcado. Y no es casualidad que el casi 100% de la gente que está en la calle viviendo tenga problemas muy serios mentales. Y ya para acabar, anunciaros nuestra próxima emisión, que va a ser el 3 de marzo, como siempre, jueves a las 5:30, el programa feminista autogestionado en el espacio común 15M de Agora Sol Radio.